Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. Es Sergei Prokofiev. Se sienta al piano, parece dedicarse a quitar el polvo de las teclas o probar las notas con una digitación aguda y seca. El auditorio no sabe qué pensar. Se escuchan algunos murmullos de indignación. Una pareja se levanta y se dirige a la puerta de salida. Esta música es para volverlo a uno loco. Es el comentario general. La sala se vacía. El joven artista finaliza su concierto con una incontenible combinación de discordancias mecánicas. El auditorio está escandalizado. La mayoría silba. Con una reverencia burlona, Prokofiev vuelve a sentarse y ejecuta números bis. El auditorio abandona la sala, exclamando: esta música futurista se puede ir al diablo. Hemos venido a divertirnos. Los gatos que chillan en los tejados hacen una música mejor que esta. Pocas cosas tan buenas depositarias de mi odio, tengo que confesarlo, como la música de mi vecino. Apenas enciende la radio, acciona el tocadiscos o se pone a cantar, sé que el día o un apreciable rato del mismo ya se me echó a perder. A menos que me tome el trabajo de cerrar puertas y ventanas Y no se trata en realidad de un vecino melómano, sino de varios. Uno es aficionado a una de las creaciones más abyectas que ha parido la humanidad, la música ranchera. Otras, sintonizan cantantes modernos, es decir, gente que cree que el canto consiste en pegar alaridos con tonadita, al estilo de Luis Miguel, Daniela Romo, Gloria Trevi, Mijares y demás astros de la televisión chatarra, que es casi toda la televisión. Otro más, conservador y nostálgico, prefiere amenizar con música gringa de los años 60 o 70 como de restaurante barato o supermercado. A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio, me gusta ir siempre en contra del viento. Y el último, culto crítico de los anteriores, pero solo los domingos, que por lo visto es cuando está con toda calma en su casa y puede por lo tanto cargar con la obligación de convertir ese día de asueto obligatorio en día de educación musical obligatoria. De la mañana a la noche, difunde generosamente música clásica a través de discos del tenor de las más bellas melodías del mundo o de los máximos hits de la música clásica. Es decir, una pieza del Cascanueces, un fragmento de Carmen, un tema o dos de Rhapsody in Blue, el bolero, valsas de Johann Strauss primero y segundo, oberturas de Von Suppé. Con lo cual comparte como con altavoces su gran descubrimiento de los últimos años o días, el maravilloso mundo de la música. También debo confesar que disfruto mucho con un morbo suculento del mal gusto del vecino, siempre y cuando no se trate de su música. El otro día, pongamos por caso, que tuve que visitar a uno de mis vecinos para pagar el mantenimiento o algo así, pude experimentar cómo el asco que me provocaban los sillones forrados de plástico y el payaso lacrimoso colgado en el lugar de honor de la sala se iba destilando dentro de mí como un placer perverso. Al salir de allí, al cabo de 5 minutos, le manifesté a mi vecino mi preocupación por las innovaciones que estaba llevando a cabo en el edificio y sobre todo por las que seguirían, a lo cual repuse: «Despreocúpese, señor Elguera. Aquí todos los inquilinos tenemos, por fortuna, muy buen gusto». Bueno, a cada quien sus gustos, faltaba más, pensé. Pero entonces, ¿por qué esa necedad o necesidad de compartirlos con o de imponerlos a los demás en materia de áreas comunes del edificio y de ambientación musical del mismo? Pues el payaso lacrimoso, yo sé qué lugar darle en mi bodega de recuerdos, a la que lo mando en el acto de una patada. Pero ante la pintura oro de las paredes de la escalera y los pasillos que planean y que permanecerán largos años, o la música de los vecinos que transcurre lentamente invadiéndolo todo, poco o nada queda por hacer. Carezco de la audacia de cierto crítico musical quien un día que le pusieron un disco del ya citado jovencito Luis Miguel o alguien así, arrancó las bocinas. A lo más que llegué en ese sentido fue a timbrarle indignado en una ocasión al de enfrente, que había puesto una música disco a más no poder. ¿Cuál será mejor prueba de la sordera de mis vecinos? ¿El volumen máximo que ejercen o su pésimo gusto musical? Por supuesto, ni siquiera me oía tocar. Pegué en la puerta hasta casi tirarla. Solo entonces la abrió una joven española a quien no conocía, muy atractiva, envuelta en una toalla. ¿Sí? Tu música está muy alta. Era que me estaba duchando, oye, explicó. Y fue tan amable y comprensiva y sexy que casi acabé apenado, disculpándome por sacarla de la regadera y golpear su puerta sin consideración. Otra vez disfrutaba por la noche de la sonata número 7 de Prokofiev. De pronto, una voz, la del vecino de música de Vips o su mesa sin duda, soltó un ¡Ya bájele a su música! Primero me asusté. Pensé, claro, es natural. ¿Cómo no se me había ocurrido que mi música puede irritar a mi vecino tanto como a mí la suya? Y luego, entre vengativo y ofendido de que alguien se portara así con el gran Sergei, no le bajé, sino que le subí. Al rato, avergonzado de mi grosera conducta, le bajé y bastante. Es decir, mucho más de lo que quería. Pero a los pocos minutos, mientras tristeaba alrededor de los inconvenientes de ser pobre inquilino, escuché otro ¡Ya bájele a su música! ¡No deja dormir! Vociferación bis. Intrigado, abrí la ventana y escuché entonces la música ranchera del vecino de Vips, que a fin de cuentas es también mi vecino, y que en realidad no estaba tan alta como cuando la padezco de día. Empezó un intercambio de gritos entre el vecino de música ranchera y el vecino de música Vips, al que de pronto se sumaron las vecinas de música de cantantes modernos. No sé si quejándose también de la música ranchera, de los gritos o de ambas cosas. Lo seguro era que de estética musical no se estaba discutiendo. Cerré la ventana y hasta las cortinas por si llegaba a ver zapatazos. Volví a la sonata número 7 de Prokofiev y subí el volumen, orgulloso de que con todo y lo profundamente perturbadora y maravillosa que es, fuera incapaz de perturbar el sueño de alguno de mis vecinos. Thank you. Hemos escuchado del compositor ruso Sergei Prokofiev la sonata para piano número 7 en si bemol mayor, opus 83, en tres movimientos: allegro inquieto andantino, andante caloroso y precipitato. Interpretó el pianista Glenn Gould. En esta edición se relató un fragmento crítico de una presentación de Sergei Prokofiev publicado en Peterburskaya Gazeta el 25 de abril de 1913 y el cuento titulado La música de mi vecino, de Luis Ignacio Helguera. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.